de las canciones que hicieran grandes en la voz de don Salomón Prado y de Juan Torres, los tremendos Gavilanes, es La Miel Amarga. ¡Suéltala, compadre! Maldito destino, qué suerte tan negra me vino a tocar. Está destrozada y a mi alma completa, yo creo que en el cielo pa' mí no hay piedad. A veces quisiera arrancarme la vida, pero eso es faltar a la ley del Creador. Suerte maldecida, a ver hasta cuándo. ¿Te acuerdas que existo y de un solo tajo me arrancas el alma y la entregas a Dios? Destino, si no has de matarme, ya déjame en paz. Existe un delito con haber nacido, yo creo que con creces pagado ya está. No sé si reír o llorar cuando siento que una nueva pena me viene a agobiar. Dios mío, ya no quiero esta miel amarga, pero si es castigo el que tú me estás dando, pues que siga siendo de tu voluntad. Muchas gracias, ahí quedó La Miel Amarga para todos.